Yo creo que todo lo que hemos vivido hoy es parte de lo que Dios quiere hablarnos. Y dígale al que está al lado, hoy es día de buena nueva. ¿Lo creen? ¿Amén? ¿Lo creen? Creo que hoy cuando cantamos, muchas de las canciones que cantamos, confesábamos a Jesús como el Salvador, el único Salvador. Confesamos que el Evangelio trae libertad, trae sanidad, trae salvación, ¿verdad? ¿Y eso qué son? Buenas nuevas. Se pueden sentar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permites profundizar, Señor, en la palabra, en esta preciosa escritura que tú quieres que comparta hoy. Que tu Espíritu Santo guíe mi vida, Señor, para poder compartir lo que tú quieras. Úsame, Señor, y también prepara el corazón de cada uno de los que está aquí presentes para que esta palabra, Señor, dé el fruto que tú quieres y que esta palabra, Señor, la envías tú con un propósito y ese propósito se cumpla en el nombre de Jesús. Amén. La predicación de hoy la he titulado Hoy es día ¿de qué? De buena nueva. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 6. Desde el verso 24, y vamos a leerlas. Yo sé que no tengo mucho tiempo, pero es importante que leamos la escritura. ¿Amén? ¿Ya lo tienen? Ok. Tengo otra versión, pero da igual, ¿verdad? Ustedes sigan la lectura ahí, cada uno. Dice, después de esto, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y fue y rodeó a Samaria para atacarla. Hubo entonces gran hambre en Samaria, pues el cerco fue tan cerrado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un cuarto de litro de estiércol de paloma, 5 monedas de plata. Un día el rey de Israel pasaba sobre una muralla y una mujer le gritó, «Majestad, ayúdame». Y el rey respondió, «Si el Señor no te ayuda, ¿cómo quieres que lo haga yo? ¿Acaso puedo darte trigo o vino? ¿Qué es lo que te pasa?». Ella contestó, «Esta mujer me dijo que entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el suyo. Entonces guisamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, pero ella lo ha escondido». Al escuchar el rey lo que esta mujer decía, se rasgó las ropas en señal de furor. Como estaba sobre la muralla, la gente vio que sobre la piel vestía ropas ásperas. Y el rey exclamó, «Que Dios me castigue duramente si este mismo día no le corto la cabeza a Eliseo, el hijo de Safat». Eliseo estaba en su casa, sentado con los ancianos. Mientras tanto, el rey había enviado a uno de sus hombres. Pero antes de que el enviado del rey llegara, Eliseo dijo a los ancianos, «Vean cómo ese hijo de asesino ha enviado a alguien a cortarme la cabeza. Pero pongan atención, y cuando llegue ese enviado, cierren la puerta y sosténgala contra él, pues detrás de él se oyen los pasos de su amo». Aún estaba hablando con ellos cuando el mensajero llegó ante Eliseo y dijo, «Ya que esta desgracia nos has enviado el Señor, ¿qué más puedo esperar de él?». Seguimos en el 7. Eliseo respondió, «Escucha la palabra del Señor. El Señor dice, mañana, a estas horas, a la entrada de Samaria, se podrán comprar 7 litros de harina por una sola moneda de plata. Y también por una moneda de plata se podrán comprar 15 litros de cebada». Y el ayudante personal del rey respondió al profeta, «Aún si el Señor abriera ventanas en el cielo, no podría suceder lo que has dicho». Pero Eliseo contestó, «Pues tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello». Mientras tanto, 4 leprosos que habían a la entrada de la ciudad le dijeron entre sí, «¿Qué hacemos aquí sentados esperando la muerte? Si nos decidimos a entrar en la ciudad, moriremos, pues hay una gran hambre allá adentro. Y si nos quedamos sentados aquí, también moriremos. Pasémonos pues al campamento de los sirios. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todas maneras, vamos a morir». Así pues, se levantaron al anochecer y se dirigieron al campamento sirio. Pero cuando ya estuvieron cerca, se dieron cuenta de que no había nadie. Y era que el Señor había hecho que el ejército sirio oyera ruido de carros de combate, de caballería y de gran ejército. Los sirios pensaron entonces que el rey de Israel había contratado a los reyes hititas y a los egipcios para que los atacaran. Por eso se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos, sus asnos y dejando el campamento tal como estaba para escapar con vida. Al llegar los leprosos a los alrededores del campamento, penetraron en una tienda y se pusieron a comer y beber. Se apoderaron de plata, de oro, de ropa y luego fueron y lo escondieron. Después volvieron y entraron a otra tienda y también de allí tomaron cosas y fueron a esconderlas. Pero luego dijeron entre sí, no estamos haciendo bien, hoy es día de llevar buenas noticias y nosotros las estamos callando. Si esperamos hasta mañana, nos consideraremos culpables. Es mejor que vayamos al palacio y demos aviso. Fueron entonces y llamaron a los centinelas de la ciudad y les dijeron, hemos ido al campamento sirio y no había absolutamente nadie, ni siquiera se oía hablar a nadie. Solo estaban los caballos y los asnos atados y las tiendas de campaña tal como las instalaron. Los que vigilaban la entrada de la ciudad llamaron enseguida a los de palacio. Entonces se levantó el rey y aunque era de noche dijo a sus oficiales, voy a explicarle lo que tratan de hacer los sirios. Como saben que estamos sufriendo hambre, han salido del campamento y se han escondido en el campamento pensando que cuando nosotros salgamos de la ciudad, ellos nos atraparán vivos y entrarán en la ciudad. Pero uno de sus oficiales dijo, que se envíen unos hombres en 5 de los caballos que quedan y vamos a ver qué pasa. Si viven o mueren, su situación no será mejor ni peor que la que tenemos ahora los israelitas que nos quedemos aquí. Así que tomaron 2 carros con caballos y el rey los mandó al campamento sirio con órdenes de inspeccionar. Ellos fueron siguiendo el rastro de los sirios hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y de objetos que los sirios habían arrojado con las prisas de escapar. Luego regresaron a los enviados del rey y le contaron lo que habían visto. Enseguida, la gente salió y saqueó el campamento sirio y conforme a lo anunciado por el Señor, la harina se vendió a razón de 7 litros por una moneda de plata y la cebada a razón de 15 litros por una moneda de plata. El rey ordenó a sus ayudantes que se encargaran de cuidar la entrada de la ciudad, pero la gente lo atropelló y en la puerta murió, conforme a lo que había dicho el profeta cuando el rey fue a verlo. Ocurrió pues que el profeta había anunciado al rey cuando le dijo que a la entrada de Samaria se comprarían 7 litros de harina o 15 litros de cebada con una sola moneda de plata. El oficial había respondido al profeta que aún si el Señor abriera ventanas en el cielo, no podría suceder aquello. Eliseo, por su parte, le había contestado que lo vería con sus propios ojos, pero no comería de ello. En efecto, así sucedió, porque la gente lo atropelló a la entrada de la ciudad y murió. Encontramos un relato en el segundo libro de los Reyes acerca de una situación que estaba viviendo el pueblo de Israel en el reinado del rey Joram. Recuerden que el pueblo de Israel, la nación de Israel se había dividido en 2, el reino de Judá y el reino de Israel. Samaria fue la tercera capital que tuvo Israel y la última, era la ciudad más importante. Y un poco en el contexto que estaban, Eliseo era el profeta de Dios en este tiempo. Si pensáramos un poco en el capítulo anterior, vemos cómo Dios, a través de la dirección de Eliseo, guarda al pueblo de Israel de ser invadido por los sirios. Siempre Dios les mostraba que iban a ser atacados, Eliseo le contaba al rey, el rey cambiaba el lugar donde iban a ir y los sirios estaban enojados con esto y querían matar a Eliseo porque veían que Eliseo era como el que le chivaba todos los planes que ellos tenían. Y les cuento esto porque es importante que tengamos en cuenta cómo la mano de Dios estaba protegiendo a Israel a pesar de su mal comportamiento y a pesar de lo que estaban haciendo mal. Esta historia nos da una muestra de cuando podamos entender lo que sucede en esta breve historia de Segunda de Reyes, quiero que entendamos que hay necesidad. Nosotros, lo que voy a hacer es que a través de esto vamos a hacer como un paralelo con la situación en la que vivimos hoy y que nosotros nos pongamos en la situación de aquellos 4 leprosos que decidieron hacer un acto de fe y salir del lugar donde estaban. Los cuatro leprosos decidieron hacer algo sobre su situación. Ellos pensaron y dijeron, si decimos vamos a la ciudad, pues el hambre en la ciudad es tan grande. ¿Se acuerdan que leímos que dice que una cabeza de un asno valía 7 monedas de plata? Dice que el estiércol de una paloma también estaba, algunos dicen que era que no era estiércol, algunos dicen que era un tipo de legumbre, pero fuera o no fuera, lo importante era que era muy, muy costoso. El estiércol de paloma también se usaba como combustible para alumbrar la ciudad o para calentar las comidas, pero no había comida. Vimos la situación como una mujer convence a otra para canibalizar. Y estas palabras son, Dios las había hablado hacía mucho tiempo, advirtiendo al pueblo de Israel que si el pueblo de Israel seguía a otros pueblos paganos y no obedecía, tales cosas podrían llegar a suceder. Y eso lo estamos viendo que pasen allí. Entonces, recuerden ustedes que los leprosos estaban también en una condición fatal. Los leprosos eran marcados y sacados de la ciudad. Por eso dice que los leprosos estaban fuera de las puertas de la ciudad amurallada. La ciudad estaba siendo sitiada por el ejército sirio. Ya en otras ocasiones había sucedido lo mismo, pero en esta vez va con todo este rey sirio porque quería destruir definitivamente a Samaria. En ese tiempo las ciudades eran amuralladas para guardarse de los ataques del enemigo. Entonces que otro ejército las rodeara les impedía que trajeran alimento. Algunos tenían fuentes de agua, pero se iban agotando. Eso produjo el hambre y la necesidad. Así que los cuatro hombres leprosos estaban en una situación muy, muy, muy, digámosla, extrema, sobre que eran rechazados. Estaban a las puertas de la ciudad. Si el ejército sirio atacaba, los primeros que morían eran ellos. Aparte, si estaban vivos en ese momento, porque ellos también estaban pasando hambre, no tenían nada que comer. Estaban en una situación muy difícil. Pero ellos dicen que tomaron un desafío. Y dice, ahora pues vayamos y pasamos al campamento de los sirios. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, pues moriremos. Igual aquí vamos a morir. Si nos dejan entrar a la ciudad, allá se están muriendo de hambre, también vamos a morir. Entonces vamos, tomemos un riesgo. Vamos al campamento de los sirios a ver qué sucede. Y ellos toman ese riesgo y finalmente deciden ir. Nosotros también como creyentes necesitamos a veces tomar riesgos y tomar desafíos, ser un poco intrépidos para alcanzar e ir a lo que Dios nos tiene, a lo que Dios quiere que hagamos. Pero a veces el temor nos paraliza, ¿verdad? Ellos dicen que se levantaron al anochecer y fueron al campamento de los sirios, y cuando llegaron a las afueras del campamento de los sirios, no había nadie. Ellos salieron y se habían ido porque, recuerden lo que leímos, milagrosamente Dios había hecho pensar al ejército sirio, escucharon como fuertes ruidos de otros ejércitos y ellos pensaron que el pueblo de Israel había contratado a otros ejércitos para librarlos. Pero solamente era la mano de Dios trayendo liberación sobre su pueblo. Así que a veces nosotros el temor nos paraliza. Yo les conté a ustedes una situación que viví cuando trabajaba una vez en Colombia en un montaje haciendo unos hilos de una cementera, ¿se acuerdan? Y que les conté que un soldador se subió a trabajar en el silo y él tenía miedo a las alturas, pero no midió hasta qué altura lo iban a subir. Y cuando este hombre llegó allí, quedó paralizado, pero completamente paralizado. Él no se podía mover. Tuvieron que traer la cuadrilla de seguridad, subir una grúa. Ellos tienen como una especie de canasta grande, ponerla al lado del tipo y el tipo no se movía. El rescate duró creo que más de una hora. No se podía, estaba congelado, estaba tieso. El que lo rescataba le hablaba y le hablaba y trataba de moverlo y no, hasta que como en un acto reflejo lo cogió y lo jaló y lo pasó a la canastilla y lo pusieron bajar. Pues eso nos pasa a nosotros. El temor nos paraliza, el temor nos frena, el miedo nos impide avanzar e ir a conquistar lo que Dios nos ha pedido. Y ojo, porque también la Biblia dice, se me ha olvidado el pasaje, pero dice que los cobardes no heredarán tampoco, estamos metidos entre los que no heredarán el reino de los cielos, los cobardes. Cuidado cuando el temor te paraliza, porque es pecado delante de Dios. Ellos dieron el primer paso para hacer, a veces ese primer paso es difícil, ¿verdad? Cuando Dios nos pide algo, dar el primer paso es complicado, es la parte más difícil. Hay una palabra que decía un predicador, no sé cómo se llamaba él, pero él decía: muchas personas están sentadas esperando señales de Dios, cuando ellos deberían estar parados en las promesas de Dios. Y a veces eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? A veces decimos: Señor, queremos ver milagros, Señor, derrama la unción sobre nosotros, queremos ver prodigios y señales. Pero cuando yo leo Isaías 61:1, dice que es una palabra profética acerca de Jesús, y la leyó el Señor Jesús en el templo, en Lucas lo encontramos también, y dice que el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para. El Señor nos ha ungido con un propósito, no es hacer milagros porque, Dios mío, que hagamos milagros, queremos ver señales, no. El Señor nos ha ungido para dar libertad al cautivo, para dar de comer al que tiene hambre y al sediento. El Señor nos ha ungido para que nosotros seamos testigos suyos. Ese es el propósito de Dios con la unción, no es hacer milagros. Los milagros son el respaldo de nosotros cuando damos el primer paso de obediencia y caminamos para cumplir el llamado de Dios a nuestras vidas. Así que nosotros no podemos pararnos o estar esperando señales para pararnos, sino debemos parar y caminar en las promesas que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha llamado, si Dios nos lo ha dicho, nosotros debemos caminar hacia donde Dios nos ha llamado. No esperar: Señor, si cae esta noche nieve, sí voy a salir a evangelizar, voy a ser testigo tuyo. Si sanas a un paralítico, sí voy a predicar. No es el orden de Dios. Estas señales seguirán. Nos seguirán cuando nosotros caminemos. Alguien no lo puede seguir cuando está estancado y cuando está quieto. Eso no es seguir. Si yo me quedo aquí parado y le digo: sígame, ¿ustedes qué van a hacer? Estarse inquietos porque no me estoy moviendo. Pero si empiezo a caminar a donde Dios nos está llamando, a ser testigos, las señales nos seguirán, irán con nosotros, porque estamos siendo obedientes, porque hemos tomado la decisión. Es curioso ver, pero siempre que había un milagro, obra lo sobrenatural de Dios, pero también lo natural, la obediencia de aquellos a que Dios les está llamando. Recuerden, otro leproso, Naamán, general del ejército sirio, cuando también era un hombre muy rico, pero dice la palabra, pero tenía lepra. Y para sanar la lepra, ¿qué le dijo el profeta? Ve al río y báñate 7 veces. Él tenía que ir para ver el milagro. Y muchos de los milagros que Jesús hizo indicaban que la persona tenía que hacer algo de fe, dar un paso de fe. Dios quiere hacer obra, Dios quiere hacer milagros entre nosotros, pero está esperando que nosotros demos ese paso de obediencia y caminemos como lo dieron estos 4 hombres. En el capítulo 7, en el versículo 9, siento que ese versículo 9 es el centro de la enseñanza hoy. Y dice, estando estos 4, después de que toman la decisión de ir, ¿qué hallan en el campamento sirio? Nada de sirios, nada de oposición, nada de ejércitos. ¿Encuentran qué? Abundancia de oro, plata, ropa, comida. Encuentran y están felices comiendo, disfrutando del tesoro. Dice que escondían lo que encontraban en un campamento y lo escondían, salían de ese, encontraban en el otro. Los mismos, dice la palabra, que los 5 que enviaron en los 5 únicos caballos que ya quedaban en Samaria para inspeccionar si de verdad era que los sirios habían abandonado el campamento o era una estrategia para hacerlos salir de la ciudad amurallada y destruirlos. Dice que ellos encontraron en el camino ropas, cosas tiradas por todo el camino. Y estos 4 leprosos están allí felices, están allí encontrando tesoros y cosas súper valiosas. Y entonces hacen una reflexión y dijeron entre sí: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias. Hoy es día de buena nueva. ¿Ustedes saben qué quiere decir la palabra evangelio? Buena nueva, buenas noticias. Eso quiere decir la palabra evangelio. Y dice que nosotros las tenemos y estamos callando. Si esperamos hasta la mañana, en su Biblia dice, creo que si esperamos hasta el amanecer, nos considerarán culpables. Es mejor que vayamos al palacio y demos aviso. Y esa, cuando dice nos considerarán culpables, no hacía referencia al pueblo, sino una referencia a Dios. Dios les hallaría culpables por no contar las buenas noticias. Así que vamos a hacer unos paralelos entre esos leprosos y nosotros, nuestro día de hoy. Preguntémonos por qué muchos cristianos de hoy se quedan callados. Pensemos nosotros hoy que este tiempo y el tiempo que esta situación que están viviendo estos leprosos no es diferente, ¿saben? La ciudad estaba sitiada, no había esperanza. Estas mujeres eran capaces de comerse a sus hijos porque sabían que iban a morir. No había esperanza, no había un propósito de vida. Hoy el mundo está así. Cuando yo leo segunda de Timoteo, el capítulo 3 y después el capítulo 4, Pablo dice que en los postreros tiempos harán hombres que no... Y hace una descripción de cada aspecto, y cuando yo leo esos pasajes digo, wow, es una descripción tan real del comportamiento humano de nuestros días. Y después en el capítulo 4:1, Pablo le dice a Timoteo, te insto a que prediques la palabra, a que prediques el evangelio, porque este tiempo, estos tiempos postreros, es necesario predicar el evangelio. Ese insto es como es un mandato, es un imperativo, hazlo ya. No es una sugerencia, es una orden, hazlo. Porque son días malos, porque son días donde no hay esperanza, porque son días donde la gente se está muriendo de hambre y sed espiritual, porque son días donde la gente no puede ver más allá de su circunstancia, de sus murallas que los rodean y de lo que están sitiadas, la economía, las deudas. ¿Cuántos? Les contaba el otro día, 130 matrimonios diarios se deshacen en España. ¿No es una circunstancia crítica? ¿Cuántas personas son niñas, niños, son violados, son abusados sexualmente? ¿Cuántas mujeres son golpeadas? ¿Cuánto ha crecido el homosexualismo? ¿No somos nosotros llamados ahora que somos los que hacemos mal? Que nosotros somos los que odiamos a las demás personas, que nosotros no aceptamos el comportamiento natural humano, porque la homosexualidad es algo natural. El mundo está necesitado, el mundo está viviendo un sitio espiritual muy, muy fuerte. El mundo está necesitando de buenas nuevas. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿De qué? De la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es. Esos versículos nos hablan de la condición de la humanidad hoy en día. Esos versículos nos hablan de cómo está la gente hoy. Están perdidas sin Dios. Están como aquellos samaritanos que estaban rodeados allí en la ciudad, el pueblo de Israel, sin esperanza, muriendo. Es la situación igual hoy en día, no es diferente. Cuando Pablo habla a Timoteo de los postreros tiempos, no estaba diciendo cronológicamente este tiempo después de un año, de 2 años. Los postreros tiempos eran los tiempos después de la venida y de la ascensión de Cristo. Esos son los postreros tiempos, épocas. Cada época habría cosas difíciles, cada época la maldad crecería y abundaría. Pero la palabra también nos da esperanza, porque dice que cuando abundó la maldad, sobreabundó la gracia. Es tiempo donde la gracia sobreabunde sobre tanta maldad. Pero ¿sabe quiénes tienen la responsabilidad? Nosotros. Fuera de Samaria había abundancia. Fuera de Samaria, fuera de ese sitio, había riquezas. Y estos 4 leprosos deciden ir allí. Esos cuatro leprosos deciden salir. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Los leprosos no tuvieron que pagar nada por los tesoros. Fue gratuito, fue un regalo de Dios. El Evangelio es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia. Ni siquiera podemos gloriarnos de decirnos que nosotros nos hemos arrepentido, porque la palabra a mí me enseña que el arrepentimiento, que mi corazón, la tristeza en mi corazón, lo que me lleva a contritarme es el Espíritu Santo de Dios. Ni siquiera yo mismo he llegado al arrepentimiento, sino ha sido el Espíritu Santo trayendo esa convicción en mí. Es un regalo, es algo que no vale, que no tiene. Sí, tuvo un precio muy alto, la sangre del unigénito Hijo de Dios, pero hoy para nosotros es gratuito y nosotros tenemos ese tesoro. Nosotros como iglesia estamos en la posición de esos cuatro leprosos. Pensamos en nuestra posición anterior, sin esperanza, a punto de morir, sin sueños, guiados por lo que estaba pasando en las circunstancias. Caminábamos donde el mundo nos decía que debíamos ir. Pero un día encontramos ese tesoro, un día el Evangelio llegó a nuestras vidas, un día las buenas nuevas de salvación hicieron mella en nuestro corazón y cambiaron nuestra vida y encontramos los tesoros. Hoy la iglesia está viviendo tiempos donde podemos venir a la casa y recibir el tesoro de la palabra y comer y beber de la palabra gratuitamente. Pero ¿qué estamos haciendo con eso que estamos comiendo? ¿Estamos tomando la actitud de estos cuatro leprosos y decir, escondámosla, dejémonosla para nosotros? ¡Ay, qué bonita palabra, es para mí! Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios era que ellos llevaran las buenas nuevas a un pueblo que estaba muriendo de hambre y de necesidad. El propósito de Dios era que ellos compartieran de lo que Dios estaba haciendo con ellos en ese momento. Iglesia, el propósito de Dios no es que nosotros nos sentemos aquí y recibamos buena palabra cada domingo o cada vez que nos reunimos para ser discipulados. El propósito de Dios es que recibamos para dar, bendecidos para bendecir. El mar muerto tiene un problema y es que no tiene dónde salir y las aguas se reposan allí y los metales y los, no son los metales, es los minerales, se abundan tanto que no puede haber vida. Pero cuando un lago tiene salida y el agua corre y fluye, no se empoza, no se pudre, no se muere, vive. Nosotros tenemos que ser cristianos que vivan. Nosotros no podemos quedarnos en este lugar tan cómodo, tan, qué bonita canción, qué bonito tiempo, y no salir a dar las buenas nuevas de salvación. Estos cuatro hombres tomaron una decisión y muchos cristianos hoy no seguimos el ejemplo, porque a pesar de saber que las buenas nuevas, que tenemos las buenas nuevas, guardamos silencio. Mientras tanto, muchos en el mundo se mueren de hambre espiritualmente porque no hay quien les predique. No puede ser nuestra actitud. Cuando guardamos silencio, estamos yendo en contra del mandato de Jesús. Yo leo la escritura y en Mateo 28:18 dice que Jesús se acercó a ellos y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he enseñado. ¿Cómo van a oír si nosotros estamos callados? ¿Cómo van a escuchar el Evangelio si nosotros no vamos? Si nosotros no damos ese paso de fe, ese primer paso de obediencia y vamos a contar las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo cumpliremos esa gran comisión si callamos y no vamos? Primera de Pedro 2:9-10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo vamos a anunciar si nos quedamos callados? No es un anuncio. Tendría que salir letreros para dar un anuncio si vamos a estar callados. No podemos guardar silencio. Lo que indica para que anunciemos este versículo es lo que Dios ha hecho, que nos sacó de una condición de muerte, de desesperanza, a un tiempo de abundancia, de vida. Tenemos que llevar las buenas nuevas. Tenemos que compartir con otros lo que nosotros mismos estamos experimentando y disfrutando. Estos tiempos que hemos disfrutado, estos tiempos que disfrutamos aquí en la presencia de Dios, no es para que nosotros seamos egoístas, sino para que otros puedan venir y disfrutar lo mismo que nos está dejando el Señor palpar, saborear, disfrutar. No podemos ser egoístas. Segunda de Corintios 6:1-2 dice: ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado, porque las Escrituras dicen: en el momento oportuno te escuché, en día de salvación te ayudé, y ahora es el momento oportuno, ahora es el día de salvación. Hoy, iglesia, es día de salvación, y hoy no podemos guardar silencio. Tenemos que levantarnos, y como aquellos cuatro buenos hombres con unas vidas sin esperanza, pero que encontraron esperanza, no se quedaron callados, sino que entendieron que hoy es día de salvación, hoy es día de buenas nuevas, y fueron a compartir esas buenas nuevas, y hubo abundancia, y cesó el hambre, y cesó la sed. Quizás en ese momento fue algo material, pero hoy es espiritual. Y cuando nosotros hablemos del Evangelio, vamos a transformar vidas para la eternidad. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por lo que tú hablas a nuestras vidas en esta mañana, Dios. Gracias porque es tu sentir, Dios. El testimonio de las chicas cuando comparten el Evangelio y vemos que hay personas que necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación. El testimonio de cómo tú provees a nosotros en medio de nuestra necesidad tiene que ser escuchado, Señor. El testimonio de cómo hoy podemos afrontar circunstancias difíciles, no porque seamos los mejores, sino porque Dios está con nosotros, tiene que ser conocido. Tiene que ser conocido que hay un Dios que ama esta nación, que tiene misericordia del malo, que no quiere destruirlo, sino que quiere que se arrepienta y viva. Es el Dios que tenemos y es el Dios que debemos proclamar y compartir. Espíritu Santo, ayúdanos y no nos dejes quedar paralizados por el temor, porque el temor no viene de ti. Tu palabra enseña que el amor echa fuera todo temor, y tú eres amor, Dios. Y si tú habitas en nosotros, no tiene por qué habitar el temor en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.